La verdad que festejo esto de que podamos reabrir las puertas del Centro Cultural Volveré, de que los compañeros del MNA hayan elegido este espacio para traer esta charla, para compartirla con nosotros. Y bueno, me parece que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que es la fuerza, la unión y bueno, y sumar más compañeros que militen en el movimiento nacional y popular al cual pertenecemos y podamos terminar con estas políticas neoliberales que le hacen tanto mal a nuestros vecinos, a nuestros Cañuelas y a todos nosotros. Sí, reconfortante por el marco, porque hubo mucha militancia. Son charlas para multiplicar, ¿no? Yo creo que los militantes necesitamos herramientas para poder debatir. Creo que estamos claramente frente a dos modelos, el modelo de Cambiemos y el modelo de lo que marcó la historia, que empezó por allá con Irigoyen, después con Perón, con Alfonsín, con Néstor y Cristina. Creo que hay un camino ahí de la política moderna que reivindicamos eso, reivindicamos las políticas para las mayorías populares. Entonces, este tipo de charlas como la de hoy, con la macroeconomía, con el conocimiento que tiene Horacio Robelli, creo que al militante le estamos dando herramientas para debatir.